Es tiempo de enigmas, tiempo del doctor Fernando Jiménez de los Obidirector de la revista Enigmas, que por cierto, en este mes de mayo viene interesantísima. Mi querido Fernando, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Antonio. Pues encantado de estar contigo y con los oyentes. Es lo mejor que se puede hacer a estas horas. Efectivamente, ellos son lo mejor que tenemos, ¿verdad? Nuestro principal patrimonio. Pues sin duda alguna. Bueno, los oyentes y los lectores de Enigmas. Obviamente, lo que pasa es que coinciden muchos. Muchos de nuestros oyentes son lectores de la revista Enigmas y viceversa. ¿Y cómo son tus lectores? ¿Son muy exigentes, son muy quisquillosos, te escriben, critican, alaban? Escriben por el interés que yo siempre he tenido con las revistas que he dirigido, sobre todo con Enigmas, que pienso que es mi revista definitiva ya. Este es el número 78, el que acaba de salir a la calle. Ya son unos pocos años, sí. Pues es que sea participativa, ¿no? Irla haciendo, modificando, cambiando a tenor de lo que los lectores sugieren y de lo que a ellos les apetece. Y con esa intención, o ¿no?, en ese sentido, recibimos muchas cartas. La mayoría de las cartas son elogiosas, algunas sugieren temas y de vez en cuando hay algunas que nos acuden un varapalo generalmente justificado y que además son las primeras que publico. Tengo especial interés en animar, no a la crítica destructiva, pero son críticas que tienen ese carácter, ¿no? Te dicen que la revista en general les gusta, pero a lo mejor te llaman la atención por un artículo o por un dato pues que a su juicio no es correcto, o aprovechan un tema de un artículo para desarrollar pues su teoría, su hipótesis o para hablarte de una religión, ¿no? Sí, sí. En este momento, por ejemplo, pues hay una carta de un neonazi, la más de sensato que he publicado íntegra, ¿no? Me parece bien, yo creo. Pero, que Fernando, la revista debe ser una tribuna abierta. Sí. Bueno, pues arriesgado. No, hombre, si fuera algo sin sentido, ¿no? Pero es que dentro de cualquier movimiento, sí, pues hay personas que tratan de ser objetivas, que sin dejar de reconocer los errores o los crímenes o los excesos, pues bueno, encuentran algunos aspectos que son positivos. Y todos los regímenes los han tenido, hasta los más detestables, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, cuando se cometen barbaridades semejantes, pues eso ya invalida todo el resto. Lo cubre todo. Claro, pero bueno, no es siempre así. Bien, bueno, hombre, expone sus razones y me parece, pues muy bien. Eso venía pues a propósito de una serie que hicimos sobre Holocausto, donde en varios artículos me salió un revisionista. Sí, bueno, pero me parece bien. Sí, yo lo publico todo. Especialmente lo que es negativo, ¿no? Tú siempre has sido muy libre, muy muy independiente y muy lo valiente. Lo que tengo, sí, lo que hago es defender la libertad como el mayor patrimonio que tiene el hombre, ir contra la manipulación en todos los sentidos, político, religioso, social. Pues bueno, sería injusto que yo me dedicara a manipular a que piensa de forma diferente a la mía. Yo no estoy de acuerdo con él, pero bueno, pues está. Y así, lo acredita tu currículum y las veces que te la has jugado en televisión contando cosas incómodas. Sí, pero bueno, que se le va a hacer. Sí, uno nace así y ya está. Sí, yo no quiero cambiar, aunque me den algún cachete de vez en cuando. Bueno, ¿y tú piensas que hay que revisar? Porque veo que la revista Enigmas este mes le dedica un amplio capítulo a los templarios. ¿Piensas que hay que revisar ya la historia de los templarios otra vez? No, pero los templarios es un tema que está continuamente de actualidad, precisamente por ese carácter, bueno, un tanto hermético o muy hermético de aquella orden, por lo manipulada que está su historia. Ya sabes que, y todo el mundo lo sabe, y tú mejor que nadie como autor de temas históricos, es que la historia la escriben los vencedores, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo acaba de verse de encontrarse en los archivos del Vaticano pues un documento que atribuye toda la responsabilidad de la muerte o de las desapariciones de los templarios al rey Felipe, al hermoso. El Papa perdonó. Porque el Papa no encontró reales, auténticos motivos para considerar hereje a los templarios. Es decir, siempre hay... están apareciendo cosas nuevas, y lo que hacemos en este caso, lo que han hecho los autores de tres artículos que he dedicado al tema, es ofrecer aspectos inéditos o poco conocidos o totalmente desconocidos de los templarios, ¿no? Hay, por ejemplo, pues un artículo, Vicente Fernández, que publica los artículos, es un magnífico especialista en los templarios, que además me parece que es la primera vez que publica sobre el tema en una revista, donde contempla el tema de los templarios, pero no desde el punto de vista occidental, no desde el punto de vista europeo, sino acudiendo a los archivos de Oriente y basándose en fuentes orientales, en los textos de Miguel el Sirio, de Ibn al-Qaramisi, de Kamal ad-Din. Es decir, ellos también escribieron sobre la orden de los templarios y dan una versión que es muy interesante y que, sin embargo, eso pues pocas veces se ha publicado, si es que se ha publicado en alguna monografía. Y hay unos datos francamente interesantes. En el otro artículo, Vicente Fernández pues sí se ocupa también de otro aspecto poco tratado de los templarios a través de una figura, la de Guillermo el Mariscal, que fue mariscal del Reino de Inglaterra, y que, como otros caballeros, se ligaron al temple sin asumir los votos, que fueron simpatizantes, por decirlo así, que hipotecaban no su vida, sino su muerte al temple. Y que cuando llegaba pues un momento determinado en el que ya habían cumplido sus funciones políticas o sociales o lo que sea, pues entonces lo dejaban todo y se iban, adoptaban la vestidura y los votos del temple, pues ya al final de su vida, como le pasó a este. Eso se daba con frecuencia y también es poco conocido, ¿no? Y a través de este hombre pues también aprovecha el autor para contarnos cómo fue la vida en Tierra Santa y en esa zona en aquella época, cómo era la convivencia entre las, igual que pasaba en el sur de la península, ¿no?, la convivencia entre árabes, cristianos y judíos, cómo, quieras o no, se fueron orientalizando los tanto los hospitalarios como la orden del temple, y por razones muchas veces de tipo práctico, porque bueno, los castillos europeos o occidentales que se levantaron allí pues eran fríos, desangelados, sucios y con escasas medidas higiénicas. En cambio, los árabes no eran así. Era lógico que fueran adoptando ese tipo de, hasta la indumentaria está más acorde con esa temperatura y ese clima, la indumentaria árabe, que la indumentaria europea. Sino una serie de factores que fueron propiciando esa orientalización de la orden del temple y el acceso a toda una serie de textos, a toda una serie de archivos orientales, unos procedentes de la India, otros procedentes de Egipto, y bueno, que presumiblemente les proporcionaron datos importantes para sus rituales, más que para otra cosa, porque el secreto del temple es un secreto fundamentalmente económico. Es decir, es una orden que no gasta en placeres de ningún tipo, porque son monjes y por lo tanto son castos, voto de pobreza, no tienen nada propio. Al mismo tiempo son guerreros, y además guerreros bien pagados, y además guerreros que se ponen al servicio de quien conviene en un momento determinado, y cuando no, pues no se ponen, y van acumulando tierras y dinero y una fuerza política pues cada vez mayor. Muchísimas haciendas y se alimentó a base de paternoster. Porque sí. Cada vez que hacían algo, vamos a rezar 33 paternoster. Y luego otro artículo también sobre el temple, muy muy muy interesante, muy sugerente, de José Antonio Hurtado García, que es el temple en Canarias y la ruta hacia el Nuevo Mundo, ¿no? Situando un eje que unía las Canarias, el Teide, Tenerife, con la española, con la República, la actual República de Santo Domingo y Haití, que forman la isla de Santo Domingo, con una serie de datos que le van permitiendo construir una hipótesis la más de sugestiva, no solamente en relación con el temple, sino con la función que tuvo el archipiélago en la ruta hacia América mucho antes de Colón, una ruta seguida por fenicios, griegos, romanos, y por los propios templarios, según sugiere el autor. Y eso es una hipótesis pues si quieres desestabilizadora, pero está argumentada, hay datos que le permiten sostenerla en pie. Lo cual me parece, ya es como de los templarios, pese a todo lo que se ha escrito, se pueden contar cosas nuevas y muy interesantes. Pues sugerimos que nuestros amigos vean en la revista Enigmas de este mes de mayo esos tres artículos estupendos dedicados a los templarios. Recuerdo algún trabajo de tu querido templario, este irreductible Lorenzo Fernández, este guerrero que tienes ahí en Enigmas, quizá algo sobre Bacashi, ¿verdad? La isla del roble, ¿no? Sí, también, sí. Pero yo lo que no quisiera, antes de seguir con el contenido de la revista, es dejar de pasar algo que para mí es muy importante en Enigmas, y que es muy importante para nuestros lectores, y que es una de las cosas que pienso que está contribuyendo a que Enigmas, cada vez goce a Dios gracias de más favor por parte del público y cada vez se venda más o tenga más prestigio, que son las secciones fijas. Las secciones fijas, sí. No, hay individuos ahí, como un tal Juan Antonio Cebrián, que escribe una sección de pasajes de la historia que la gente se la lee. Y que en este número está dedicada nada menos que a Gengis Khan. A Gengis Khan. A Temujín, como le llamaban los colegas. Temujín, el forjador de acero y hierro fino, ¿no? Hay otra sección, de alguien desconocido de tus oyentes, que se llama Jesús Callejo, sí. Sobre enigmas literarios, que siempre cuenta cosas apasionantes también. ¿Y dónde sacará los datos este Jesús? No lo sé, pero yo me entero de muchas cosas gracias a vosotros y a vuestras secciones, cosas de las que no tenía ni idea. Por ejemplo, este mes, Jesús Callejo nos habla de José Zorrilla, y yo me he enterado, gracias a lo que él ha publicado, que José Zorrilla, de pequeño vio fantasmas con relativa frecuencia, y que eso tuvo una influencia decisiva en su obra literaria. En su Tenorio, ¿no? Que también era, claro. Otra sección que lleva ya varios números y seguirá hasta que se acabe el tema y luego se empiece y se siga con otro, que son los grandes dioses de Egipto, de Sebastián Vázquez, y que en este mes lo dedica a uno de esos dioses más inquietantes, que es Set, ¿no? Desempeña un papel maligno, negativo, es el hermano y asesino al mismo tiempo de Osiris, pero que no fue siempre así, que en sus tiempos tuvo otro carácter, otras vocaciones menos siniestras, y que dio origen a una dinastía legendaria, una dinastía predinástica, valga el contrasentido, que era la de los adoradores de Set, ¿no? Un personaje tremendamente interesante. Y fíjate que Miguel Blanco, que también tiene una sección fija, un artículo en cada número con el nombre de Rutas de Espacio Blanco, se ocupa también en este mes de otro personaje, de otro dios egipcio, también de los más extraños, que es la diosa Sekhmet. Y es curioso porque Miguel Blanco lo cuenta de una manera muy personal, muy atractiva para los lectores, se lee con suma facilidad, en la que cuenta sus sensaciones, sus impresiones, sus elucubraciones, casi sus visiones, te diría yo, ¿no? Y es curioso porque con la diosa Sekhmet, que tiene una capilla, que yo siempre que voy ahí también la visito, que es muy sugerente, dentro de Karnak, pero fuera del recinto de los grandes templos, es una capilla pequeña que está a las afueras, que apenas se visita, y es donde está esta diosa con cabeza de leona, ¿no? Que también tuvo un papel siniestro durante un tiempo de asesina, se cargaba a los humanos, se bañaba en su sangre, era una cosa terrible en aquella época en la que los dioses y los hombres combatían, y que después desempeñó un papel mucho más benéfico. Y Nacho Ares me ha transmitido también las mismas impresiones que Miguel Blanco. Junto a esa estatua, algo muy especial, como si algo hubiera allí vivo, alguna especie de energía, algo que transmite esa imagen y que te hace ensoñar o que te hace inventarte sensaciones, pero que curiosamente son muy similares de todas las personas que han estado allí, ¿no? La cuadrilla que tienes ahí, ya está. Yo estoy encantado de la vida. Y hay otra sección de la que no hablamos casi nunca, que es la de la última página de Julio Barroso, que no sé cómo se las ingenia, pero consigue los personajes más interesantes. Han desfilado por ahí todos los personajes que te puedas imaginar por esa breve sección, que es una entrevista cortita, muy muy sintética, y que este mes es con Margarita Landi, ¿no? Con la gran investigadora. Periodista, investigadora de crímenes, una mujer encantadora, con la que tengo una relativa, porque nos vemos muy pocas veces, pero aquí tengo mucho cariño, una persona muy interesante. Sí, es algo que yo recomiendo a todos los números. Leer las ediciones fijas que no defraudan nunca. La verdad es que este grupo de locos que nos hemos reunido en torno a Fernando Jiménez de los Olmos lo hacemos porque es sencillamente un honor trabajar al lado de Fernando, que sigue siendo como nuestro gran maestro, ¿no? Nuestro gran inspirador, es el maestro grado 33 de esta revista Enigmas, y la verdad que te lo agradezco mucho, aunque eso todos ya mentira. La verdad es que pero te agradezco la intención. La revista está preciosa. Solo hablamos de templarios. Bueno, tenemos también, ¿quieres Salomón? Tú, si quieres, tenemos toda la oferta, ¿no? Tema para hablar durante una hora de este número, que la verdad es que yo estoy muy satisfecho. Porque pierdes la perspectiva. Cuando vas leyendo los artículos para seleccionarlos o para corregirlos o para hacer modificaciones, estás metido dentro del artículo y no en la forma, pierdes la perspectiva. Es luego cuando ya está terminado, cuando está impreso, cuando tomas conciencia de lo que ese artículo es. Sí. Y la verdad es que esta revista, como todas, me la he leído de cabo a rabo, y es que no encuentro desperdicio. Pues estoy la mar de contento, y bueno, pues eso es algo que, por supuesto, no se debe a mí, sino pues eso, a Lorenzo, a David, a Arturo y a Santiago, a los cuatro, a los cinco que componemos el equipo. Yo estoy ahí, por lo menos hago acto de presencia, ¿no? Pero pienso que el mérito es fundamentalmente de ellos. Sí. Y bueno, yo creo que cuando algo está bien, pues te gusta compartirlo y te gusta hablar de ello e invitar a los lectores. Bueno, pues lo sometes a su juicio, pero como yo soy más bien exigente, si a mí me ha gustado, pues probablemente también les guste a ellos. Van a encontrarse, hay un artículo muy curioso, que es un paseo criptozoológico por Nueva York. Mira, dice ahí, bueno, la criptozoología es... Está de moda ahora, ¿eh? Sí, pero está de moda, y yo creo que está de moda, o debería estar de moda desde siempre. Es un término que no aparece en el diccionario, ¿no? Pero bueno, la raíz de cripto, pues proviene de donde el griego es cripto, y es algo oculto. Estamos hablando de una zoología oculta, de una zoología desconocida o secreta, llamado como quieras. Y es que a lo largo de la historia se ha comprobado tantas veces como animales fabulosos. Hablaremos la semana que viene o la otra. Sí, unicornio. Descubrimos el unicornio. Se ha ido descubriendo que esos animales que se daban por inexistentes, que se consideraban pura fantasía, luego realmente resulta que han existido y que algunos de ellos existen, y que la gente los ha cometido hasta que no ha visto o sus restos o ejemplares vivos. Y bueno, yo creo que esa experiencia es suficiente para recapacitar y para decir, bueno, voy a tomarme en serio esta tradición, esta leyenda, a ver qué hay. Bueno, por supuesto que en esos museos de Nueva York lo que hace el autor no es una descripción, no es una visita de guía a esos museos. Te coloca allí y ante esos ejemplares que hay, pues empieza a contarte historias, de hablarte de otros seres. Por ejemplo, cuando se habla de los dragones de Komodo, que se pensaba que no existían, que no se descubrieron, pues se habla también allí en Australia, se habla de los Megalania, que son como los dragones de Komodo, serían también lagartos, pero tenían 8 y 9 metros de longitud, y si un dragón de Komodo pesa 140, 150 kilos, estos pesan 450 kilos, y serían como gigantescos cocodrilos. Pues hay testigos, hay huellas, hay datos, aparte de tradiciones y leyendas, y en uno de esos paseos de una de estas terribles bestias, pues hasta 30 y tantas huellas dejó que están siendo estudiadas. Eso queda ahí, a medio camino entre la realidad y la ficción, hasta que realmente se descubra uno de ellos, pues como pasó con el Ocapio, como pasó con el ornitorrinco, como pasó con los dragones de Komodo, o con tantos animales, ¿no? Pues con todo cariño os invitamos a este número 78 de la revista Enigmas, el número de mayo, con su Enigmas Express, con el Digo Yo, el editorial de Fernando Jiménez del Oso, con los artículos dedicados a templarios, a criptozoología, las secciones fijas, sí, en sí. Fin, que vais a disfrutar muchísimo con la revista Enigmas de este mes, como la de todos los meses. Y para terminar, pues bueno, pues sí, eso, que dedicamos un artículo a fondo sobre el cambio climático, sobre la realidad que ya es irreversible. Otro a los barcos fantasmas en alta mar, otro a una serie de apariciones en Italia con milagros eucarísticos, que es muy conocida aquí, otros de Nacho sobre el templo de Devoz, que la gente no se da cuenta de lo que tenemos en Madrid. No sé la importancia de que fue un templo de Isis de una gran relevancia en el pasado de Egipto. Otro artículo sobre Salomón, el faraón de Israel. Es un número variado, completo, y bueno, no es que parezca que esté haciendo propaganda, es que la estoy haciendo descaradamente, porque te lo has pasado pipa. Porque tengo la de que la gente comparte esas cosas con nosotros, porque a mí me gusta. Ha hecho muchísimos trabajos para televisión, para radio, para prensa, pero desde luego, yo a Fernando, que le conozco ya hace 12 años, desde luego le estoy viendo disfrutar enormemente con este trabajo, con este reto de la revista Enigmas, y por eso le debemos felicitar. Pues muchas gracias, mi querido Fernando. Pues muchas gracias a ti, Juan Antonio.